parece que es complicado. Hola. Buenas tardes. Nada, vamos a empezar el gasto. Bueno, como sabéis, tenemos aquí a Baristo, que creo que nos falta mucha presentación, que viene a presentarnos el su último libro, Cuatro estaciones hacia la locura. Tenemos también aquí al compañero Jorge de Desacuerdo Ediciones y la editorial que saca el libro. Y nada, sin más. Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por venir, etcétera, etcétera. En fin, contaros que teníamos pensado el acto de una manera diferente. Pues había un vídeo, una pequeña proyección, había también un par de locuciones del libro, pero bueno, nos comenta David que hay una pequeña imposibilidad, entonces pues bueno, por su bien y para que tampoco se ataque mucho, entiendo la situación, pues vamos a hacerlo de otra manera. Si os parece bien, os voy a contar un poquito brevemente de qué va el proyecto editorial de Desacuerdo Ediciones, pues algunos no lo conocen, y luego pues os contaré la experiencia desde nuestro punto de vista de trabajar con el libro nuevo de Baristo, y bueno, ya, pues, en fin, si te parece pertinente deciros algo, bien, y si no, pues alguna preguntilla, en fin. Vamos a andar. Bueno, pues para los que no nos conozcáis, Desacuerdo Ediciones nace de una pequeña librería vallecana que se llama La Esquina del Zorro, muy cerquita del Estadio del Rayo. Y bueno, pues allí cogimos un local y bueno, pues empezamos a. Le llamamos de hecho Librería y Rincón Cultural, así reza el letrero. Entonces, pues obviamente en un sitio de cultura tiene que haber cabida para todo, además de la literatura, cómic, etcétera, pues obviamente la música. Yo pertenezco a una generación donde los chavales, antes que leer, íbamos por los Wellman de camino a clase, y bueno, pues me daba cuenta que obviamente eso era un vehículo cultural de primer orden, aunque no se dijera así en las instituciones. De manera que siempre hemos tenido mucho tema de conciertos acústicos, de charlas con músicos y todo este rollo. Y de ahí un día nos vino la luz y nace la idea de montar una cosa así, ¿no? Que no es más que una editorial que sirva de vehículo a la literatura que quieren realizar pues, ciertos autores del rock and roll, ¿no? Que es lo que nos gusta y tampoco tenemos pensado cambiarnos de género, la verdad, todo se ha dicho. Vale. Entonces, bueno, pues nada, pues eso es la historia, ¿no? En el caso concreto del libro que nos ocupa, pues contactamos con Baristo hace tiempo y, bueno, pues nos contó un poco lo que tenía entre manos. Nos pareció que era una cosa chula en el sentido que era una historia muy arriesgada, es decir, todos sabéis cómo es Baristo en los escenarios, su mensaje, en fin, etcétera, no hace falta que diga nada. Pero esto es un ámbito completamente diferente, de ahí que nos parecía todavía pues, con más narices y más interesante aún, ¿no? Una editorial que ofrezca un punto de vista diferente de un personaje que supuestamente todo el mundo conoce, pues es una pasada. Entonces, el libro es un libro de narrativa, no es poesía, es como si fuera una novela estructurada en cuatro estaciones y con un leitmotiv que son las cartas del tarot, el lichín, las cartas de los indios. Bueno, no sé qué nombre tendría eso, pero bueno, ahora los cuenta. Y las runas, principalmente las runas, que además es pues, lo que Baristo más maneja, ¿no? Digámoslo así. Entonces, a raíz de ahí, él va contando una serie de reflexiones, a veces poesía incluso, en fin, opiniones, a veces toca un poco la misma política, pero cosas muy internas, muy diferentes, ya os digo, a lo que se conoce. En ese sentido, os recuerdo un poco de que habláramos, que decíamos, joder, Baristo, ya verás, hay gente que va a flipar. Y bueno, pues vosotros imaginaos, es lógico, ¿no? Tú piensas, está un chaval en un concierto y tal, con su pedo, su interés, que va igual más allá de las canciones o no. Supongamos que va a decir, pues esto es una. En fin, que se le ha ido la olla, ¿no? Pues nosotros desde el punto editorial pensamos al contrario. Es un rollo totalmente anárquico porque ya os digo que hay poesía, hay narrativa, hay muchas vertientes. De manera que yo creo que abre sus huevos porque encima sabe jugar con eso. Y aparte, pues es una cosa tan personal, ya os digo, que me parece interesante pues, conocerlo, ¿no? Así que un poco más, ha sido un proceso muy interesante. En fin, hemos trabajado muy codo con codo con él. En este sentido, pues es un placer, te lo llevas a nivel personal, que es lo bonito, ¿no? Es una experiencia que no se nos va a olvidar en la vida. Y bueno, pues espero que cuando lo tengáis en las manos y lo leáis, pues os deis cuenta que ahí, sobre todo, pues hay mucho trabajo, mucho cariño y, en fin, pues es algo muy a valorar, tanto su trabajo, que evidentemente, pues ahí está, como el nuestro, hemos tratado de hacerlo a la mejor manera posible, ¿no? Tanto con ilustraciones como un formato que remitiera a lo que puede vivir cuando va a la montaña y hace su tipo de reflexiones. Así que, pues nada, ya digo, paso con Evaristo y el que quiera preguntar, no tiene más que decirlo. Muy bueno. Gracias. Me ha gustado mucho, somos guays. Si yo más guay que nadie, a preguntar cosas en serio, ¿no? Si queréis, pero también tranquilos. No pasa nada, si queréis me doy la vuelta para ver quién pregunta. Eso no tiene que empezar uno. A ver, Marisa, es que venga, vamos a casa, que me pregunte. Oye, yo y el gym tuyo, el primero, el de por los hijos, lo que sea, ¿tiene algo que ver con este otro? No, no, nada. Porque en el otro intenté ser gracioso y creo que no me salió. Sin más. Y en este no sé tampoco, no sé ni lo que he intentado, simplemente un poco pues soltarme y estriparme un poco y luego venderlo. Así resumiendo mucho, hay un proceso por el medio, pero bueno. Sí, es que si no te lo cuento. Tampoco es novelado ni nada así, ¿no? Simplemente que intenté darme un poco de disciplina haciendo una especie de diario, pero todos los días también era muy cansino. Y además todos los días uno no puede ir a darse una vuelta al monte, ni siquiera yo. Diego, así en la tele está el fenómeno este Podemos, que igual es un poco aburrido y no viene a cuento. O luego me dijeron que había uno estampado un coche lleno de bombonas de butano contra la sede del PP en sí. La calle Génova, en Madrid. Y no sé si te sugeriría una cosa o si te haría pensar en algún personaje ficticio que alguien soñó. No sé, el de las bombonas de butano, yo qué sé, la gente supongo que ya empieza a arrancar, tío. En la tele la han puesto directamente como que está loco y todo eso para que no se te ocurra a ti, por ejemplo. Igual la de ahí, no sé, la serie de Génova me suena, que es la de la cuadrilla esta. Sí. ¿La otra cuál era? La de Podemos. Ah, la de Podemos. No sé. ¿Ya Podemos? Pues que me parece que, no sé, lo que suena bien. Ahora habrá que verle qué tal, cómo va el festi. Porque pues... sí, perdona. Si tiene dotación económica, me lo pensaré. Si no, es por ahí nada más que para figurar, tío. Vale, que sí, si nos hemos puesto cada cosa, tío. Lo de Podemos no sé cómo decirte, pues que no sé, no controlo, no tengo estudiado el tema, ¿vale? Tiene pinta de que a los que a mí me caen mal, pues les jode, entonces por ahí me cae simpático, ¿vale? Pero es que yo ese tema lo veo desde el punto de vista, aunque soy gallego de nacimiento, lo veo un poco desde el punto de vista vasco. Entonces veo que lo que pueda hacer Podemos lo veo como a nivel de vecindad, ¿vale? Entonces mejor tener vecinos así que de los otros. Desde mi punto de vista. Venga, ya estabais calentando. ¿Qué le dirías a alguien como yo que tiene así cojeos a nivel izquierdista, pero tiene más idolatría hacia la razón que hacia el tarot? Pues yo qué sé, que me parece lo lógico. Es que estar aquí todo esto es un rollo que yo no controlo demasiado. Yo lo único que he hecho ha sido, por eso, la advertencia que pone al principio del libro, pone una advertencia contra jugar con cosas que no se conocen y yo he jugado con cosas que no conozco bien. Las runas, todas estas cosas. Por ejemplo, tatuártelas como las llevo así de aquella manera, aparte de traerte algunas movidas con los nuestros porque se piensan que eres facha, cosas así. Pero, por ejemplo, el tarot ha hecho mucha gente desgraciada, la vecina del cuarto y así, que anda echándole a todo el mundo y dice cualquier cosa. Pero bueno, está bien, me gustó meterme con el asunto y practicar, experimentar y se flipa, sin porros ni nada. Sí, es curioso, pero a ti decirte lo que tienes que hacer, lo que me faltaba para el euro, claro. ¿Puedes explicar un poco lo que son las runas y las cartas? Chinas y las indias, pues un poco sí, pero sí. Hay gente que se me oye igual sin este cacharro, ¿no? Sí, es que esto suena raro. Pues las runas yo las conocí de leer movidas, de leer libros de runas así en una librería que estaban para cerrar, me las llevé porque estaban de oferta y me llamó la atención y justo miré para allí, pero no tenía ni puñetera idea de qué estábamos hablando. Y al lado había un rollo de la revista Integral aquella, no sé si la conoceréis. Y venía en un bonito pack, en un paquetito, pues un librito y dentro unas cartas indias. Y dices, pues bueno, valía 4 perras y me los llevé también. Y bueno, de las runas te puedo decir, lo que yo controlo es que se supone que Odín se metió un pincho en un ojo o algo, luego se colgó el solo de una pata, que no sé cómo lo hizo, me parece lo más difícil, de un árbol, luego se quedó boca abajo, no sé si 7, 9 días o 14, creo que fueron 9, pero no estaba allí, me lo han contado. Y luego en un remolino ya, cuando estaba el tío en un remolino, las pescó de una mano y ¡pah! Y dijo, y esto nos las pasó a la humanidad. Eso es lo que cuentan. Yo lo que veo son unas piedritas, porque lo que conozco son un juego de 16, otro de 25 y otro de 30 y algo, que es el moderno y así, es demasiado moderno para mí. Y yo el que conocí fue el de 25 runas, y conozco que tú revuelves ahí un poco con las piedritas, incluso estando borracho, estando todo pedo y así, cosas de la vida, ¿no? Y metes ahí la zarpa y la que te sale, incluso siendo la interpretación de algún vendepeines o como yo, o de alguno que sabe, te acierta en general, no es un oráculo, es... Te da con cómo estás en el momento. En ese momento estás con la mente en alguna cosa o lo que estás haciendo o movidas muy curiosas. Me han pasado con eso. Entonces sí, las creo. Las tengo desde el 97, 98, por ahí. Ando con esas tontadas. Y lo de las cartas indias se supone que es a un par de gente que se supone que son nativos americanos en un 3% o cosas de estas. Y sacan... rollo místico puede ser, con los animales, como tenían la cultura de los indios de las praderas, que siempre me ha chiflado. Me parece una gente muy educada, porque se tiran cientos de años en un sitio y lo dejan como lo han encontrado. Y luego los llamaban salvajes, pero a mí me parece la gente más educada que he visto. Y el tema, la conexión con los animales así es un flipe, es un flipe. Aunque hagas una barajita y saques una por un lado, que es una chorrada. Pero bueno, para chorradas también está el lichín, que lleva 3.000 o 4.000 años en el mundo, y te echas 3 monedas al azar 6 veces, que pueden rebotar aquí, ¿no? Y salirte para otro lado, recogerla del suelo y volverla a poner y decir tú mismo, ¿vale? No vale. Es igual, si te ha valido y la apuntas, bien. Si la repites la tirada, te va a salir otro, pero bien. Y te va a decir, te va a responder al tema. Ahora, el lichín es un rollo súper hermético, que igual era solo para el emperador de la China o una cosa así, ¿no? Y dice muchas veces es propicio a la perseverancia. Pero bueno, sí, también te dice las cosas. Y me pillé uno que era de un tipo que lo ponía así como para la gente del rollo, ¿no? Y se entiende mejor y el libro es más pequeño. Y ahí me apañé. Y sí, bueno, el tarot ya te he dicho, ¿no? El tarot la vecina del cuarto, por ahí, sí. Y hasta ahí son mis conocimientos, no tengo muchos más. Luego, pues sí que... Así que es un flipe que acabas teniendo sueños con los bichos y toda la hostia. En vez de soñar con gachis, pues sueñas con animales. Es que para tener el libro de piso hay que saber un poco... Sí, eso, porque además no me dio la puñetera gana de explicarme y así, porque siempre, pues eso, siempre me explico igual demasiado. Porque parece que estoy llamando tonta a la gente con las letras y con esto, cuando te viene la gente en los festis... Con la teoría del teorema parece que no, parece que has inventado algo, yo no he inventado nada. Así, no, tampoco. Es que lo venimos de comprar, ahora mismo, es que no tenemos la ocasión ni de oírlo en un festi ni... Pues yo lo estoy defendiendo como puedo, por si acaso. Porque no, en serio, sí, lo que sí es verdad es que era lo que me apetecía escribir y que lo hubiera sacado en fotocopias en el tenderete de las camisetas, lo hubiera puesto en los conciertos. Sin ningún problema, lo que pasa es que a través del cuchi, el de Marea y del Drogas y así, les conocía a estos. Esto les conocía a él y a la Bego en un concierto, no sé si era en Umbreiras o cuál era. Sí, que aparece en una pareja y yo ya me pongo así en medio para sacarme la foto y me dicen, tranquilo tú, no, solo venimos a traerte una tarjetita que tenemos una editorial para sacar el libro. Fue un bonito gol que me metí impropiamente. Se compone el libro, porque lo acabamos de coger, pero lo de 4 estaciones hacia la locura, ¿a qué te refieres con esto? ¿Puedes decir un poco que... Pues que mi pueblo a uno que hace eso mismo que yo dice, esto está muy mal de la cabeza, está jodido 3 veces. Y también que hay veces que te das cuenta, o me ha parecido darme cuenta, de como que se me iba la pinza, pero mogollón. Que si me dejaba, que si no volvía para casa, que me quedaba mucho tiempo por el monte, igual no bajo. Pues igual algún día lo hago. Monte, vale. Solo y salir de la Matrix, olvídate del mundo. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que siempre pasa un puñetero avión por algún lado que te lo recuerda. Si no había... La Si no fuera por los aviones, más de uno estaríamos por ahí dando vueltas, pero siempre acaba subiendo un motor a combustión o como se llamen ese. Sí, sí, sí. Yo conocí una gente que se iban a quitarse de la heroína en una tienda de campaña, siempre aparecía uno con una mobilete a venderles un poco más. Sí, suena gracioso, pero es una desgracia. Se murieron los cuatro. Y se llamaban los Cicatriz, además. ¿Eh? Bueno. Espera un poquito, que aquí está aquí un hombre preguntando una cosa. No, es que ahí estábamos en plan coloquio. Estoy un poco confuso. Estoy un poco confundido porque no conozco el sí leí el de Por un hijo, lo que sea, y más o menos he seguido a lo largo de 40 años, estos 40 casi años. Y en cierto modo, ya te diré que me debes una, pero ya te lo digo en otro momento. ¿Por qué? Ah, cara a cara. No, quiero decir que para mí, es mi juicio, tus letras, lo que has escrito, es lo más coherente que he ido escuchando a lo largo del tiempo. O sea, mucha gente nos equivocamos, nos confundimos creyendo que determinadas cosas pasan o deben ser, o quieren ser de otro modo, etc. Y lo que tú has dicho, lo que sueles escribir, lo que oímos luego cantar, a mi juicio suele coincidir con lo que después al cabo del tiempo vemos que pasa. Es decir, no conozco otro analista más. No es un halago, o sea, es simplemente una constatación. Es una desgracia. Es una constatación. Y tampoco te considero un catastrofista porque tampoco yo me lo creo que usé. No, pero. Simplemente digo que qué relación hay entre esa especie de coherencia absoluta que yo he ido escuchando no solo en ti, también en ¿y el librito de Marras? Con lo que escribes ahora. Porque yo del chico lo de Por un hijo, lo que sea, me parecía bastante. Lo único que es el mismo fulano, igual. Lo único que es el mismo fulano, igual. Yo lo que veo es ahí, es una parte. Es que es triste que lo diga yo. Quiero decir que es una parte mía que no la sacaba por ahí de paseo. Y que tenía ganas de escribir, más que tenía ganas de escribir, como si fuera un rollo que me quedaba desde tiempo ni nada. Creo que un día, a la vuelta de un paseo, porque suelo llevar una bolsica y así, pues pegar alguna manzana con algún rollo, con las puñeteras runas llevaba. Y en algún rincón, en algún árbol que te da el punto de estas chorradas, pues sacaba una piedrica, me leía allí la runa, respirabas un ratico y luego otra vez para casa. Y entonces un día me dio por escribir todo el tema, porque no me había pasado de que, no sé, o no es que sé que de repente te aparezcan los animales, como era San Francisco de Asís, ¿eh? No, sino que igual al salir o estar o dejar de ponerte tan pedo o cualquier cosa, pues igual te fijas más, ¿no? Y todo este tipo de movidas me tenían flipado y empecé a escribirlas y luego pues ya se puso la maquinaria en marcha y empecé a darle vueltas por todos lados y eso. Y empecé con una cosa, con otra cosa, pero claro, no tiene nada que ver con un rollo de tratar, digamos, cómo está el mundo, ni cómo está la sociedad, ni nada. Y sobre eso lo de la sociedad, ya sé que no me lo decías para hacerme la ola, ¿no? Eso se queda uno, joder. Pero también ten en cuenta que en ninguna cosa que esté yo implicado, como de hacer una letra o esto, hay ningún invento que digamos es una novedad. Más que nada, igual es que ha sido insistencia y digamos que también la suerte de haber comido de ello durante un montón de años, lo cual me ha permitido seguir diciendo lo mismo, ¿vale? No sé qué hubiera pasado, como el pronto tú conocerás antiguamente aquella revista que ponía, qué hubiera sido de mi vida si tantas cosas, ¿vale? Tantas cosas que tú seguro que algunas te sonarán, por ti, por colegas, por peña, ¿no? Vale, pero hasta ahí, es que no sé, no es una cosa, no sé, es un libro curioso, sí. Incluso a mí me parece, te puedo decir que me lo he leído y todo. Sí, pero no hay un rollo ahí que digas. Sí, no veo que, no sé, tengo bastantes libros en casa y algunos que no tengo que también me los he leído y bueno. Pues hay señores que escriben muy bien por ahí, claro. Vale, yo he hecho ahí, pues eso, lo más que he podido y a cuenta de este y de la Bego y así que te mandaban las correcciones, donde lleva punto y coma y todo eso, no tengo ni puñetera idea de signos de puntuación, ¿vale? Eso que quede claro. Y luego, pues eso, severas discusiones con este hombre, Le hubiera matado, pero era un rollo que les pedí yo, por favor, que me ayudaran a ver si por si algún día escribo otra cosa, pues ir mejorando un poco para no andar, digamos, vendiendo mierda. Entonces, pues bueno, he hecho lo más que he podido. Espero que no le joda a la gente, porque es un dinero. ¿Vale? Si me dejas apuntar a la pregunta que has hecho antes, un poquito picado. Solo. No, solo. Pues decirte que de todos modos, ten en cuenta que ya os he dicho antes que es un libro que es recorre un año natural, ¿no? Construido con sus estaciones y demás. Entonces, te vas a encontrar también, es inevitable que en una arista te encuentres al Evaristo de siempre. Es lógico, porque está ahí detrás también. Y hay alguna vez alguna reflexión y todo, ¿no? O habla de su vida, por ejemplo. Entonces, pues, son cosas personales. Entonces te lo vas a encontrar, pero bueno, pues como a ti te pasará, que tú tienes tus ideales o lo que fuera, pero vas por la calle a lo mejor y puede ser que pases por la calle y piensas en otra cosa. Pues eso es lo que cuenta. Porque a lo mejor es pura ignorancia, pero yo relaciono estas cosas con el horóscopo a veces, sí, darme cuenta. Sí, pero la idea... Tontería, la idea para mí es que la gente juegue con estas cosas, pero para autoconocimiento, no para saber si de mayor vas a ser futbolista o... ¿No? El rollo ese de... Sí. Que vale el tarot, vale la baraja india, vale una castaña que te inspira... Vale, sí, vale tú... Sí, sí, al final es que eres tú mismo el que tienes que hacer el rollo. Eso... tal, con una historia por delante y por detrás y con... Sí, el tengo leído porque no he estado nunca allí. A que cada uno flipa con su historia. Sí, sí, claro. Esté ya montado, ¿no? Sí, tengo leído que en el oráculo de Delfos ponía conócete a ti mismo. Pero yo no estaba allí, ¿eh? Voy a creer que sí, y si no... Sí, sí, y habrá muchas más cosas. Luego te pillan los símbolos, te pillan los símbolos egipcios y puedes flipar también. Es una manera de comunicarse con la inteligencia. Sí, y las runas yo como las veo hoy por hoy también es como si fueran unos símbolos muy antiguos de no sé qué, que pasan por encima de nosotros y salen ahora, vuelven a salir otra vez. Y luego pues todo el tema facha, nazi y todo eso, pues fueron unos degenerados que la cagaron por todos los lados, incluido con eso, sin más, ¿vale? Porque es muy curioso el tema de la esvástica, por ejemplo, que salga en las culturas primitivas, ¿no? Donde la gente... un símbolo solar, nada más, pero claro, estos chavales le dieron la vuelta, le dieron un paseo de aquella manera y la jodimos, que a María. Es una opinión. Un libro de antiguos que no vino al caso, que se llamaba un tal Píndaro, de viaje del riego, y recomendaba a los gobernantes en general, totalitarios o democráticos, no enfrentarse a los sentimientos emotivos del pueblo acerca de la libertad, la igualdad. Sí, porque podían ir con la bombona de butano, ¿no? Aprovecharlos en beneficio propio. Y el consejo ese de Píndaro debe estar escrito de antes de Cristo, no sé cuándo es. Si es 100 años antes o después, 50 que Platón, pero que listo ha habido toda la puta vida, tío. Listo, gente listo ha habido toda la vida. Pero el concepto, es que en el cebo se pone carnaza. El concepto ese que me dices no es un poco para fulanear un poco a la peña y hacerlos ir entrando. ¿No? Aprovecharte un poco de ellos y así. Eso me recuerda al otro, al que hablaba de Fernando el Católico, hablando del príncipe de Maquiavelo y así, ¿no? Todo ese tuvo mucho arte también, fíjate la que preparó. Todavía estamos aquí a cuenta de ese príncipe, que luego fue rey. Todavía estamos aquí desde ahí. Estamos aquí en un país construido de mala manera, con una virgen que nunca existió y Santiago que no pasó por aquí ni a caballo, ni a pie, ni debajo, ni por último, ¿vale? Todo mentira y gorda. Un país construido a base de hostias y que luego ha ido por el mundo dándolas. Vendió una actuación de Albert Pla por una declaración semejante. De que dijo que le gustaría que a los gijoneses estuvieran catalán y escondieron una actuación de un día para los gijoneses. Un concierto de un... Ya, pero tío, al Albert Pla hay que conocerle un poco, tío, no seas malo con él. Si es más bajo que las pesetas. También es tomarte en serio cualquier chorrada, tío. Créeme. No, de verdad, no, pero... Y luego, pues si dices cualquier cosa, a ver, tal y como está la situación, pienso, ¿eh? Dices cualquier cosa que te puedan agarrar un poco de las pelotillas, como que has incitado a la violencia, y ya, has terminado, amigo. Ahí te cogen el muñeco, te lo retratan en la tele y estás acabado. No dijo nada de piedras. Pero bueno, a mí me sorprendió cuando lo prohibieron y lo cancelaron. Que se dejara de ir hasta... Dispuesto a pagar el dinero de indemnización a la productora, por decir, no hacemos este concierto, ¿no? Ya me estás haciendo que comente yo cosas sobre otro equipo de fútbol, ¿vale? ¿Me explico? No sé si me explico bien. Quiero decir, que ahora me voy a poner yo a rajar sobre el Albert Pla o sobre cualquiera. El Albert Pla es una persona con la que he hablado yo 3 veces en mi vida. Entonces, tampoco te sabría decir. La pinta que me da es que sí, que es más bajo que las pesetas. ¿Seguirás escribiendo algo? He cambiado una jota que cantaba en los festis y así, que decía palabras malsonantes y ofensivas para la dignidad de la mujer. Ya empiezan, ¿no? ¿Eh? Ya empiezan, ¿no? Hombre, sí, claro, tío. Hago así, me hago así el loco y que el remate lo haga la gente, así, sí. Entre 600 sale a menos. Claro, tío, me van a meter a mí 30.000 euros por decirle hijo de puta a un policía, pues fíjate. ¿De dónde lo saco, tío? Por tirar, tío. Claro. Es así, sí. Sí, está claro. Es una forma de, no sé, yo es lo que creo, que supongo que bastante gente pensará aquí, que no soy yo el que lo voy a inventar, es solo un comentario, ¿no? Pero el franquismo no se acabó con la transición. ¿La transición a qué? A lo mismo, fue un pacto, un rollo pactado para seguir con el mismo cuento todo el puñetero rato. No se tocó la policía, no se tocó el ejército, no se tocó la justicia, no se tocó nada, se hizo un paripé ahí. El PSOE puso un muñeco que entonces era guapo, pero si Felipe González es guapo, que venga Dios y lo vea. ¿Vale? Así un rollo tipo americanoide, quitamos el marxismo de... Que a mí me la suda el marxismo, ¿vale? Pero quitamos el marxismo de... ¡Ay, que sabemos leer! ¿No? O sea, ¿una transición a dónde? Pues a esto, ahora se ha visto. Con lo cual llevamos 70 y tantos años de franquismo, en mi opinión. ¿Vale? Este es pues como más moderno, ¿eh? Más a los yeye, pero total, igual. Hace tiempo, no hace muchos años, el Martín Villa dijo algo como que, resumiendo, si hubiéramos sabido lo memos que erais, por los cojones os hubiéramos dado tanto, ¿vale? Lo dijo bien claro. Pero tenían un poco de susto con el tema, era todo el mundo muy rojo, y luego resultó que no. Podemos hablar también de la heroína, aquí en Asturias se sabe algo, ellos también. ¿Quién la vendía? Y quienes éramos más listos que la mierda y peleábamos entre nosotros pues, como idiotas, el Partido Comunista de no sé qué contra los punkis, ¿no? Contra, ¿vale? Y el Partido Comunista de aquí contra el partido un poco más comunista de allá. Una vergüenza históricamente para nosotros, que son igual las que teníamos que fijarnos. Nos lo vendieron, o sea, no solo nos destruimos, sino que lo pagamos. Pero bueno, eso sigue funcionando ahora. Ya está más así. Me gusta llevar alegría a los sitios donde voy. Es así, pero bueno. A hostias aprende el animal. Hubiera estado mejor de otra manera, ¿no? Que nos hubiéramos sentado en el suelo, hubiéramos sido todos hermanos y tal, pero fíjate, el padre con tantos hijos, ¿eh? Referente a lo que dices tú, de los comunistas contra los punkis, además, que también está hablando en vivo con Nico de MCD. Sí. Contaba de una bronca que tuvo con Peña de Batasuna. Sí, y yo también te podría contar, y luego pedí el voto para ellos, por supuesto. Y que de repente, dice, esa transición que hicieron de estas drogadictos. De los drogadictos, sí, que la droga apartaba a la gente de la política a marcha esta borroca, ¿no? A lucha y marcha, sí. ¿Cómo se produjo? ¿Fue muy rápida esa transición de...? Cuando pasó fue de un día para otro, pero yo creo que se dieron cuenta cuando gente, los jóvenes que estaban con ellos también se empezaban a drogar. O yo sea, creo que fue eso, que pero... no cuadra como premeditada. ¿Eh? Que no cuadra como premeditada. No, es que además, si alguna cosa ha tenido siempre esta peña, es que sí que debaten los temas y así. Igual no toda la organización, pero por lo menos tres o cuatro, no es todo uno solo. Entonces, sí que se dieron cuenta, seguro que habría su componente de intentar aprovecharse del tema. Pues también estábamos ahí, nosotros vivíamos al lado, somos vecinos, ¿vale? Y por el otro lado, yo creo que también un poco de darse cuenta de que pues había... No sé, hemos estado en las mismas manifas muchas veces y te digo que los que íbamos drogados igual era el asunto de la droga, pero íbamos un poco más para adelante que ellos a veces. Claro, o sea que tampoco éramos seres tan despreciables. Ni ellos tampoco eran tan caracartón, como los caracartones de la hostia. Vale, eran unos pesados del copón. Todo el rato con la teoría del teorema, decía, ríate un poco, cago en Dios. No se reían nunca. Y eso son nada, viejas tonterías del pasado, tío. Estamos aquí dándole vueltas. ¿Y cuáles son las del futuro? Esas ya te diré mañana, ¿no? Eso no lo digo. ¿Eh? Eso que lo digo. Sí, sí. Chalas, las runas yo más te recomiendo que salgas por el monte a dar una vuelta y pilles tú cachos de madera o pedruscos o lo que sea que a ti te digan algo, ya te las vas pintando. Y luego una vez que hagas eso y te veas que te estás volviendo un poco loco, vuelves a la razón y ya está. Vale, bonito nombre para un periódico, además. Luego la razón es muy fría. Te vas al calor del... Sí, está bien porque se puede, sí, bueno, la imaginación está bien, pero tampoco igual está demasiado bien en el poder, ¿eh? No sé cómo decirte. Siempre acabamos imaginando lo mismo. Vea, Jorge, suéltalo de si no hay más preguntas y podemos seguir hablando igual sin estar uno a un lado de la mesa y otro al otro. No, si os apetece, pues... aquí parecemos algo, ¿no? No, si queréis que os firme o lo que sea, y ya pues, en fin, un poco más cercano, si os parece. ¡Firma que nos firme! Hemos venido aquí a hablar de los libros también, ¿no? ¿Pasamos a eso, pues? ¿Os parece bien? ¿Parece bien a todos? ¿Sí? Si queréis lo repetimos todo desde el principio. No, ¿no? Gracias.